Tras un bello arco iris, según sé, hay un mundo feliz en el que yo me soñé. Tras el bello arco iris, quiero estar. Sé que todos mis sueños puedo ahí realizar. Yo sueño con un despertar en ese mundo donde penas no hay. Si yo pudiera él volar en pos de la felicidad, a él iría. En su vuelo las aves van allá. Si ellas logran la dicha, yo la podré alcanzar.